y se realizó el pasado 14 de diciembre algo que se dio en llamar el juicio popular contra el FMI y la deuda externa, algo que se venía realizando hace varios meses, varios años, con alegatos, testigos. Y este juicio popular contra el FMI y la deuda externa tuvo su sentencia el pasado 14 de diciembre, donde sus jueces fueron jueces populares, ¿no? Juicio popular. Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Alejandro Berkovich, Nina Burgo Marcó y Miguel Julio Rodríguez Villafañe presentaron sentencia en rechazo a esta deuda odiosa de, bueno, al Fondo Monetario, deuda externa que nos condiciona, que nos marca, que nos limita. Y bueno, esto fue un hecho trascendental para la Argentina, que ocurrió hace algunos días y que marca claramente un pedido social, un pedido profundamente popular por la suspensión del pago de la deuda externa y la investigación de cómo fue tomada esta deuda odiosa que nos condiciona y que pone en absoluto riesgo y en absoluta vulnerabilidad no solo nuestro futuro económico y social, sino también nuestra soberanía, nuestra decisión sobre los recursos naturales del país, que son en definitiva la garantía última de esta deuda externa odiosa a las que no quieren someter a pagar. No nos olvidemos de que la Argentina está renegociando su deuda, renegoció con los acreedores, con los bonistas externos, está discutiendo ahora con el Fondo Monetario Internacional una deuda de Macri que se la fugó, que no sabemos qué hicieron con los 45 mil millones de dólares que pidió el gobierno de Macri. Solamente se utilizó para contener al dólar y para permitir que se la fuguen los especuladores que venían a la Argentina, compraban bonos argentinos en pesos, cobraban esos bonos con intereses, compraban dólares y se los llevaban. Fue una fiesta. Y ahora vamos a tener que pagar generación tras generación, escupiendo sangre, con el sudor de nuestro pueblo, con nuestros recursos naturales, con nuestro petróleo, el agua, con nuestros minerales, esa deuda odiosa que nos genera dependencia, que nos condiciona, que va a condicionar nuestro crecimiento. Por eso, en un acto absolutamente patriótico, este juicio popular contra la deuda externa y contra el Fondo Monetario Internacional le ha dicho al mundo y a la Argentina toda, que no estamos dispuestos a soportar semejante nivel de condicionamiento en este hecho trascendental, en este acto patriótico que fue la sentencia en el juicio popular contra el Fondo Monetario y la deuda externa argentina. Tenemos en este momento el placer de poder dialogar con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien hizo de juez de este juicio popular y que nos atiende amablemente hasta ahora. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Un gusto, Pablo. Bueno, me parece muy importante este análisis, toda vez que en general a la sociedad se la ha desinformado y a veces no se le hace ver las consecuencias de muchas cosas. Este tribunal, conformado por la autoconvocatoria, tiene por objetivo analizar el tema de la deuda, solicitando una auditoría para determinar qué debemos y qué no debemos mientras tanto suspender el pago, porque resulta que el país acá siempre ha estado reflotando las deudas sin discutir su origen y su legalidad. A veces yo doy un ejemplo simple: cualquier ciudadano, si a vos, Pablo, te llama el banco y te dice, venga, tiene que pagar lo que debe, yo voy al banco. Ahora, primero dígame por qué, de qué forma y por qué tengo que pagar esto. Acá no se trata que te diga, no se preocupe, toda la deuda suya se la vamos a refinanciar. Sí, yo no tengo problema, lo que debo vamos a hablar cómo lo pago, pero mientras tanto explíqueme por qué debo. Fíjate que este es un tema que no es menor, por eso nosotros venimos pidiendo la suspensión del pago, y a su vez, dentro de la suspensión del pago, estamos pidiendo también de que se analice la legitimidad de las deudas, que se sepan quiénes son, a su vez, quiénes son los acreedores y a su vez bajo qué condiciones. Voy a decir algunas cosas para que vea que este es un tema que nos toca a todos, y esto fue muy analizado en el Congreso. Por ejemplo, si nosotros nos dicen que tenemos que pagar, ya pensando que tenemos que pagar algo, no las deudas ilegítimas, ¿cierto? Y nos dicen que tenemos que pagar con dólares. Bueno, es real. Pero para pagar con dólares, y bueno, hay que aumentar el extractivismo, por lo tanto, dejar que la minería avance irrestrictamente, contaminando con cianuro, contaminando con arsénico, con mercurio nuestras aguas. Pero no importa si es para tener más dólares de exportación, hay que quemar más campo, desmontar para tener más soja. Y bueno, porque es importante tener más ingresos, aún cuando eso signifique contaminar más con agroquímicos. A su vez, acá hay un momento también que en esto hay que poner como condición también la preservación de un concepto que es importante que se tenga, que es la soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso para entenderlo por cualquiera? Y significa algo muy elemental, respetando nuestras costumbres alimentarias. Ya nos pasó hace 4 o 5 años que resulta que con motivo de esta lógica sojística nos quedamos sin harina. Así es. Nos quedamos sin harina. Entonces yo pregunto, si acá la soja empieza a ser el gran negocio y resulta que no se cultive más maíz, o sea que nosotros en nuestra soberanía alimentaria, con el choclo, el maíz que está en nuestra humita, en nuestros tamales, en nuestra sopa, en nuestros pucheros, en nuestros locros, que lo vamos a tener que importar de Taiwán. No vamos a poder determinar, señores, no, acá nosotros no podemos privar de a la lógica alimentaria nuestra el poder acceder, por ejemplo, a la lógica de una alimentación en función de las costumbres que tenemos. A esto sumamos que se nos dicen también, y la única forma de pagar y que vengan inversiones es que bajemos los requisitos laborales. Así que el tema pasa acá por cada vez más a tolerar contratos basura o verdaderas incumplimientos de normas básicas laborales, porque esa es la salida. Y acá viene tema, podemos hablar muchos temas de eso, pero todo esto termina redundando en la necesidad que acá los gobiernos de turno aparecen un día y dicen, bueno, hemos arreglado la deuda. ¿Qué deuda? ¿De dónde entró la plata? ¿Quién se quedó con la comisión? ¿Quién fue el intermediario? Porque si la culpa es del país, el intermediario tendría que devolver los honorarios, hacerse cargo por mala praxis si es que representaba los intereses del país. Acá nadie se hace cargo de eso. Y acá yo he desarrollado, o se ha desarrollado en base a una teoría que hace tiempo tengo, que en realidad ya me permitió revertir un caso importante de Córdoba, que es que no se puede confundir las garantías y los derechos. Fíjese, cuando uno abre la Constitución Nacional, ve que la Constitución dice declaraciones de derechos y garantías, lo cual deja en claro que no es lo mismo una garantía que un derecho. Y usted dirá, ¿esto por qué importa? Importa mucho, porque el derecho se autojustifica. Usted no tiene que andar demostrando que no tiene el derecho. Si tiene derecho a la salud, lo tiene; el derecho a la vida, lo tiene, no necesita mayor demostración. Pero la garantía, como lo dice, como cualquier caso, presupone espejar o defender un derecho. La garantía por sí misma no sirve, o sea, la garantía sola no existe. Existe en la medida que tutela un derecho. Resulta que acá, en gran medida, se han usado garantías para tutelar antiderechos. Por ejemplo, te dicen, es cierto, como se dijo en el fallo Ballestero, que se produjeron 477 delitos en la deuda externa. Ah, pero hay que sobreseerlo a Martínez de Hoz porque ha prescrito. Es cierto que se han cometido una serie de irregularidades, sí, pero lo convalidan los próximos gobiernos. Yo digo, lo nulo no se puede convalidar, porque muchas de estas medidas implican lo que se ha dado en llamar delitos de lesa humanidad económica, que traen casualmente heridas graves o delitos de lesa humanidad a las personas y de lesa naturaleza al ecosistema. Entonces acá no podemos seguir diciendo de que bueno, no se puede tocar porque ya se hay cosas juzgadas. No, escúcheme, cuando hay convenios que sojuzgan a los pueblos, que afectan a su persona, a sus vidas, a sus bienes naturales, no hay cosa juzgada que valga, no hay prescripción que valga. Se van a tener que analizar esos contratos, se van a tener que estudiar para el bien común. Y acá se agrega otro detalle que es importante tener en cuenta. La historia del país ha traído una moraleja que es preocupante. La Constitución, le invito a los escuches que la consulten, el artículo 75, inciso cuarto e inciso séptimo, uh-huh. Dicen claramente que facultad, pero no es facultad, es obligación del Congreso de la Nación, donde está representando el pueblo de la Nación Argentina, intervenir en el negocio de la deuda. Fíjese que no es poca cosa, porque el presidente, que en buena hora lo sea, representa a un sector del pueblo, porque por algo ganó, pero el Congreso representa la integridad de la sociedad, porque ahí están tanto los que ganaron como los que perdieron. Y la Constitución, ¿qué quiere? Que ese lugar donde está toda la sociedad controle concretamente en qué se compromete al Estado argentino. En este momento hay chicos que, o nenes que están naciendo, que ya deben deuda pública. Ellos no tuvieron nada que ver con eso. Acá resulta que en los últimos tiempos el Congreso delega facultades en el Poder Ejecutivo. No se pueden delegar, tienen que participar el Congreso de la Nación en las negociaciones como manda la Constitución. Si no, terminan diciendo, bueno, esto ya está, y bueno, ¿qué va a hacer? Ya se arregló. Estimado, sí. Esa sensación de tal vez de resignación, está claro que acá hubo una estafa, usted lo ha manifestado claramente en el libro, deuda externa ilegítima por una deuda que es totalmente ilegítima. Ahora bien, ¿qué pasa con ese bonista que llega con un bono emitido por un gobierno democrático y que viene a reclamar un fondo, en definitiva, en términos legales, que en algún momento compró un bono y lo quiere cobrar en términos de un Estado de Derecho global? Bueno, va a poder hacerlo a medida que demuestre, no solamente que den los nombres, porque nosotros los que vienen a reclamar no los conocemos nunca. A veces se da la paradoja, recuérdese que Duhovne salía a pedir supuestamente plata para la Argentina, pero le decía, ¿y por qué no trae la plata a usted que tiene el exterior? Y él decía, no, porque yo no confío en el Estado Económico de la Argentina. Por ahí nosotros encontramos que los que aparecen disfrazados de tales grupos de inversión como BlackRock, etcétera, son funcionarios, son personas que desde la Argentina, acuérdense cuando se transformó en pública la deuda privada y tantas otras cosas, acá al que tenga que pagar se le tiene que pagar, pero además va a haber otra responsabilidad, que eso ya es una cosa interesante, no tengo el fallo pero lo tengo estudiado, que surgió en la justicia italiana respecto de Argentina. Ha habido muchas denuncias en la justicia italiana contra los bancos intermediarios. Porque ¿qué hicieron los bancos? Sabían que Argentina estaba mal en el año 2000, se hicieron hacer los bonos, los publicitaron a sabiendas que no se iban a poder pagar, pero después se desentendieron de la responsabilidad de saber que eso no iba a andar. Acá hay intermediarios responsables. Fíjese que hay un fallo en la corte y dice, mire, oiga, usted tampoco venga a sobreactuar cuando usted supo que compró esto bajo estas condiciones, que el tema no era simple, al punto tal que llegamos al absurdo en el momento que estamos viviendo, que los acreedores exigen el pago de la deuda hasta el último centavo, pero no se hacen cargo de la pandemia. O sea, parecería que la pandemia es un problema de los pobres habitantes argentinos y no de los acreedores. Entonces, como si usted dijera, mire, si hay una inundación en mi barrio, y bueno, que el agua no me moje los zapatos, por favor. Uh-huh. Además, al contrario, en moralidad, el día de mañana se tendría que haber pagado en su momento algunos dinero que reclamaban los fondos buitres, pero los verdaderamente estafados por los fondos buitres. Fíjese la paradoja. Uh-huh. Los fondos buitres iban, le compraban muchos compradores de buena fe, como fue en los casos italianos, por ejemplo, jubilados holandeses. Se lo compraban por el 10 o el 15% del valor. Pero luego reclamaron el 100%. Ellos se quedaron con el 85% más todo lo demás, pero no volvió a esa pobre persona que se clavó de esa forma. Acá habría que exigir, dígame usted, ¿a cuánto lo pago? Al 15, bueno, le voy a dar un beneficio, pero parte de esto devuélvaselo al que usted le compró aprovechándolo de un estado de necesidad, uh-huh. Y en cierta forma estafándolo porque usted tenía más información que ellos. Esto es lo que hay que transparentarse. Todas las deudas se han manejado con un secretismo, se han manejado incluso con palabras condicionantes. ¿Qué quiere decir con esto palabra condicionante? Cada vez que se habla de deuda, dice, no, hay que honrar la deuda. Fíjese que la palabra honrar no es una palabra inocente. Uh-huh. ¿A quién se honra? A Dios. Ahora, uno a Dios no le habla de par a par, como jugando al truco. Uno a Dios va y dice, mira, nunca se le reclama derecho a Dios, solo se va a rendir cuenta de algunas macanas que se hubiera hecho y por ahí magnánimemente nos da algunas concesiones. Por favor, lo prestamistas externos no son ningunos dioses y nos vamos a sentar a hablar de igual a igual, no con condicionamientos verdaderamente mafiosos que hay, porque a su vez hay estructuras económicas que se trocan entre sí. O sea, si uno no cumple con el Fondo Monetario, el Banco Mundial no permite operar, y a su vez ciertos acreedores se les tiene que garantizar el pago, o mientras tanto tenemos que ir de rodillas a justicia de menor cuantía, que fue como el caso del juez Griesa en Nueva York, a que define el futuro de los argentinos. Uh-huh. Y acá nosotros queremos saber quién tiene plata en paraísos fiscales y cuánto. Así es. ¿Quiénes son los que nos están reclamando? Tenemos derecho a que se nos diga. Hasta yo tengo el derecho de saber qué banco nos ha estado embromando, aunque bueno sea para decir, bueno, en ese banco no opero. O no tenemos derecho, como hacemos a nivel común, decir, con esta empresa no trabajo porque no me gusta tal cosa. Resulta que a nivel de banco, todos son buenitos. Yo quiero saber quién banco es lo que nos está apretando, para darme el derecho de decir, bueno, yo ahí no tengo mis cuentas. Acá no se dice nada de eso. Absolutamente. Y eso es fundamental. Bueno, y esto es un juicio popular importante, porque ha llegado el momento que la ciudadanía asuma la posibilidad de decir, señor, esto queremos que se hable, esto se tiene que transparentar, necesitamos que se estudie en las universidades, en las organizaciones, porque hay una desinformación total, a los efectos incluso de reordenar cosas que no pueden ser que nos sigan condicionando de por vida, que acá a cada rato ven el gobierno que venga y dice, bueno, como hay que pagar, nadie discute para atrás, y seguimos pagando cada día más, pero estamos pagando con indignidad. Recuérdese cuando vino acá Christine Lagarde, uh-huh. Le recordarán ese nombre, que era la presidenta del Fondo Monetario, que ahora ya no es. El presidente Macri nos invitó a que nos enamoráramos de ella, fíjese. Resulta que ella suelta el cuerpo, dijo, y eso fue una preocupación que yo tuve, que no hubo una reacción de los medios de comunicación, de que, y los argentinos que viven tanto, y no lo dijo por la alegría de decir que en buena hora tengamos personas mayores que han podido adelantar vivir su vida y porque tienen medicamento, alimento, no, lo dice porque el fondo presiona que se bajen las partidas que están destinadas a jubilados y pensionados, porque ellos quieren un ajuste desde ese punto de vista. En la cuestión de salud, ya lo hemos visto nosotros lo que pasó en el gobierno anterior, que desarmaron la estructura de salud. Entonces tenemos un círculo vicioso, pagamos cada vez más, debemos cada vez más y no sabemos por qué. En algún momento sentémonos realmente, sentémonos a ver, pero además teniendo en cuenta que no se pueden transformar en verdaderos delitos de lesa humanidad, porque yo no podría ir a su casa cuando vos me dijera, Pablo, bueno, te debo algo, y digo, mira, eso es su solución, vendeme el hígado de tus dos hijos. ¿Cómo? Y sí, si vos me vendés el hígado de tus dos hijos, arregla las cuentas. Acá, guardando la distancia de un ejemplo como el que de hoy, imagínate que te digan ahora a vos, y bueno, contaminemos las aguas. Acá hay detalles que a veces no se advierten desde las grandes capitales. Imagínese en el curso de agua, de donde está una minera, hay pueblos, hay animales, hay gente que toma esa agua, que se nutre de esa agua. Escúcheme, nosotros estamos viviendo, ni hablar acá en Córdoba, los incendios, sí. Para tener más soja y para, detrás de eso más agroquímico. Acá va a tener que poner ¿Con qué autoridad moral estos organismos internacionales usureros nos quieren condicionar para que nosotros tengamos que entregar nuestros recursos, siendo de que, como decía usted, ni siquiera se puede saber quién está atrás de los paraísos fiscales, que en este mundo globalizado, este capitalismo autoritario, ni siquiera permita que existan paraísos fiscales donde cualquier persona que está fugando el dinero lo pueda esconder y nadie lo puede investigar? Y por supuesto, pero además que la Argentina no actúa en consonancia con ello, porque hubo países que solo saber que muchos funcionarios tenían dinero en paraísos fiscales le costó el cargo. Acá, desde el presidente a todos sus funcionarios, en gran medida el gobierno de Macri lo tenían, y nunca supimos quiénes fueron ni cuánta plata tenían, y se les dio ventaja con esta ley de arreglo de los dineros en el exterior, que de ninguna manera implicó traer la plata. En otros países se han hecho arreglos para decir, tráigame la plata de vuelta, no la siga teniendo afuera. Por supuesto. Por eso estas cosas las tenemos que transparentar. La sociedad tenemos derecho a que nos digan, a que nos expliquen, que no amanezcamos un día y solo nos digan, bueno, hemos arreglado la deuda. Bueno, muy bien, pero ¿cómo? Yo cada vez que dicen, estamos mejorando con la deuda porque están felices los mercados, digo, uy, mi Dios, si están felices los mercados, no sé si necesariamente tenemos que estar felices todos nosotros. Por supuesto. Indudablemente, estimado, creo que hay una sociedad o una gran parte de la sociedad que está dispuesta a dar esta pelea, y que yo creo que es el sueño de muchos negarnos en algún momento a pagar esta deuda ilegítima, o que por lo menos se pueda culpar a los responsables asumiendo las consecuencias que sean necesarias, pero tratando absolutamente de no tener que someternos como sociedad, como futuro, a las consecuencias del pago de la deuda. Por eso en el fallo nosotros nos cuidamos mucho de insistir que este fallo, que se lo hago llegar para que usted lo ponga a disposición de su audiencia, ¿cómo no?, esté a disposición de escuelas, universidades, movimientos sociales, porque primero tenemos que tener conciencia, Pablo, tendrás en claro que parte de este colonialismo mental que hemos tenido en este tema, la responsabilidad de los medios es grande, porque y en el fallo se deja establecido cómo los grandes usureros se ocuparon de cooptar los medios, comprándolo, condicionándolo económicamente, y construyeron lo que nosotros hemos visto en nuestro país, esta organización hegemónica de discurso único sobre las cosas que implicaban el tema financiero, para que nadie la sepa, y se lo ha manejado con criterios crípticos. Solo algunos pueden hablar. Lo así elegido es. Yo le pregunto a usted como periodista, ¿usted se le ocurriría volver a invitar a su programa a Cavallo? No. Cavallo está en este momento en la radio y la televisión, y uno dice, pero es que no tenemos memoria, va a venir a darnos recetas de lo que tenemos que hacer, él y otro, ¿no?, cuando sabemos lo que ha pasado. Por eso invito a través suyo que se lea este fallo. Este fallo es producto de un encuentro de hermanos, de sociedad civil, en un tribunal que ustedes sabrán, también integrado por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Norita Cortiña, nuestra querida Norita Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, de Nina Brugo, gran militante feminista, del caso Alejandro Berkovich, periodista que ustedes lo habrán visto en Brote Suelto, y mi persona. Creo que al menos nosotros hemos puesto todo nuestro empeño junto con otras personas en la necesidad de decir, bueno, esclarezcamos esto. Hemos tenido 15 audiencias por temática y hemos escuchado referentes sociales de todo el país. Y creo que ha llegado el momento de exigir al Congreso y también al Poder Judicial que actúe en consecuencia de los temas que tiene pendientes de este aspecto, ¿no? Por eso creo que es un momento que pretendemos que sea de inflexión positiva, porque acá no estamos pidiendo nada que no sea lógico. Acá todo el mundo se llena la boca de república, porque la república presupone transparencia. Resulta que la transparencia es solo para los supuestos prestamistas y nunca para el pueblo. La cosa tiene que ser al revés. Estimado Miguel, ha quedado más que claro. Creo que esta sentencia histórica será el documento que nos dará la fuerza para salir a plantear esta discusión a nivel nacional. Mandarle un gran abrazo y seguimos caminando juntos por esta causa. Bueno, ha sido un lujo y gracias a ustedes por todo lo que hacen y construyen todos los días, generando opinión positiva para informar a nuestra sociedad, ¿no? Igualmente le envío un gran abrazo y agradecerle también por su labor, por su compromiso. Que tenga buen día. Gracias a usted. Gracias. Hablábamos con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe analizando la sentencia por la sentencia del juicio popular a la deuda externa y al Fondo Monetario Internacional.